Como no solamente escribe, sino que le gusta pasarse al otro lado y leer lo que escriben los demás, Lucas se sorprende a veces de lo difícil que le resulta entender algunas cosas. No es que sean cuestiones particularmente abstrusas, horrible palabra, piensa Lucas, que tiende a sopesarlas en la palma de la mano y familiarizarse o rechazar según el color, el perfume o el tacto. Pero de golpe hay como un vidrio sucio entre él y lo que está leyendo, de donde impaciencia, relectura forzada, bronca en puerta y al final gran vuelo de la revista o libro hasta la pared más próxima con caída subsiguiente y húmedo plof. Cuando las lecturas terminan así, Lucas se pregunta qué demonios ha podido ocurrir en el aparentemente obvio pasaje del comunicante al comunicado. Preguntar eso le cuesta, mucho, porque en su caso no se plantea jamás esa cuestión y por más enrarecido que esté él, el aire de su escritura, por más que algunas cosas solo puedan venir y pasar al término de difíciles transcursos, Lucas no deja nunca de verificar si la venida es válida y si el paso se opera sin obstáculos mayores. Poco le importa la situación individual de los lectores porque cree en una medida misteriosamente multiforme que en la mayoría de los casos cae como un traje bien cortado y por eso no es necesario ceder terreno ni en la venida ni en la ida. Entre él y los demás se dará puente siempre que lo escrito nazca de semilla y no de injerto. En sus más delirantes invenciones, algo que hay a la vez de tan sencillo, de tan pajarito y escoba de 15, no se trata de escribir para los demás, sino para uno mismo. Pero uno mismo tiene que ser también los demás. Tan elementary, my dear Watson, que hasta te da confianza preguntarse si no habrá una inconsciente demagogia en esa corroboración entre remitente, mensaje y destinatario. Lucas mira en la palma de su mano la palabra destinatario. Le acaricia apenas el pelaje y la devuelve a su limbo incierto. Le importa un bledo el destinatario, puesto que lo tiene ahí, a tiro, escribiendo lo que él lee y leyendo lo que él escribe. ¿Qué tanto, joder? Un tal Lucas, Julio Cortázar. A mí no me importa. 2. Buenas. Estamos otro viernes acá en A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Es verdad. Gracias por corroborar la veracidad de lo que digo, Juli. Yo soy Valentina Macarone. También es verdad. Y tengo acá a mi derecha a... A Lorenzo Di Biase, licenciado en Economía de la Alimentación. Qué bien. Qué importante y necesario. Acá Julián Bouvier, el loro que habla mucho. ¿Y a mi derecha? Y acá Agustina Sandoval. Junto con Valen habíamos recién leído una historia corta. Corta, pero no tan corta, de Julio Cortázar. Estoy muy contenta de volver. Muy bien. Acá además en el estudio tenemos una compañera que es muy tímida y no quiere hablar. Y no la vamos a presentar todavía porque por ahí en algún momento quiere hablar. Y a través del vidrio y dándome indicaciones técnicas, Fernando Tevele otra vez en la operación. Porque Natacha Bianchi está al sol. Está tirada al sol. Muy bien, Natacha Bianchi se lo merece bien mucho. Bien merecido. Se lo merece mucho. Mandamos saludos. Se lo merece, total. Para Santa Teresita. Saludos para Santa Teresita. Tenemos muchos oyentes allá, montones. Los santatericenses son de nuestros más fieles oyentes. Sí, en la playa nos escuchan total. Mucho. Sí, se llevan el equipo en realidad. ¿Cómo es el gentilicio? Yo supongo que Santa Teresicense. Sí, también mucha gente de los San Antonio de Arequenses, también mucha gente allá. O si no sería Santa Teresinos. Ahí está mejor. Santa Teresinos tiene Santa un poco Teresines. Más de... Ahí va, inclusive. Claro. ¿Cómo andan, che? ¿Cómo se siente volver al estudio? La semana pasada me dejaron solo. Con Abelardo, que no es estar solo, pero sin ninguno de ustedes aquí. Creo que estabas muy bien acompañado igual, sí, para decir eso. Sí, sí. Bien, con saludos un poco... Saludos a Abelardo, que seguro está escuchando. Es verdad, es verdad. ¿Con un poco? Con un poco de frío, no sé si a vos te pasa también, estás experimentando lo mismo que yo, pero sí. Sí, está complicado la ola polar que se presentó acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realmente. ¿Qué opinas, Lolo? Sí, me estoy quedando de frío. Abrázame. Estamos tomando unos mates bien, bien calientes. Para el frío. Y cuenten, ¿ustedes dónde estuvieron el viernes pasado que se ausentaron sin pasar falta? Algo cierto. Fuimos a hacerle una entrevista a Margarita Meira, madre de víctimas de trata, referente, y fue una fuerte entrevista. Estuvimos 2 horas. En realidad fue un medio monólogo, ¿no, Valen? Sí, fue. ¿Viste cuando te agarra una abuela o un abuelo? Y te tiene. Claro. No necesariamente tiene que ser tu abuelo, pero es la figura del abuelo. Sí, claro. Y empezó. Pero dice cosas interesantes, porque hay abuelos que no son tan. Es verdad, es verdad. No, acá no vino a decir que vuelvan los militares o cosas de ese estilo, bien, sino que nos contó toda su visión y todas sus historias que son muy embrollosas, pero a la vez muy divertidas y muy fuertes también. Uh-huh. Así que fue una linda experiencia. Y después de ahí nos fuimos a la ronda que organizan las madres el tercer viernes de cada mes, donde acá Lolo estuvo marchando, o bueno, girando alrededor de la pirámide de Mayo, y bueno, yo estuve cubriendo con fotos, así que fue un viernes cargado. Y vos, Ando, mientras el compa está, y le mandamos saludos a Pedro Otero, que está en Roma, yo dije, cuando empezó el programa la semana pasada, tenemos compañeros en Roma, tenemos compañeras de vacaciones en Morón. ¿Cómo estuvo? Amplio. Bárbaro. ¿Cómo estuvo la vacación? Bien, bien. En realidad fue una visita familiar, ajá, más que nada. Pero bien, re lindo. Bueno, sí, obvio. ¿Hasta el 6 de marzo estás de vacaciones? Hasta el 6. Y no el 7, qué mal. Y no el 7, claro. Bueno, en un rato vamos a tener una entrevista aquí, en vivo, en el aire, ¿no? Pero más pronto vamos a tener otra entrevista telefónica. ¿Querés presentarla? ¿Querés contar un poco qué es lo que vamos, con quién vamos a charlar en un rato? Y yo después les cuento con quién vamos a charlar ahora. Bueno, vamos a hablar, va a venir en realidad acá al estudio, Romina, que es la tía de Santiago Almirón, un pibe de Villa Tesey que está preso por una causa armada hace 5 meses. Y bueno, nos va a contar un poco la historia y la situación también actual de Santiago. Así que bueno, la vamos a tener acá compartiendo un rato. Bien, y en este momento vamos a tener una comunicación telefónica. Ojalá que prontamente la tengamos aquí y podamos charlar más largo y tendido. Pero estamos en comunicación con Paula Pellejero, que es la directora de la película que hace algunas semanas fuimos a ver al cine Gomón. La última fecha más, así. Por la ventana llegamos. Ahí. Y la vimos. Y dio que hablar, uh-huh, interesante. ¿Cómo estás, Paula? Te saluda Julián. Hola. Aquí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Bueno, un placer poder comunicarnos contigo. Acá con Lorenzo, quien tengo a mi lado, somos estudiantes. Bueno, él ya es profesor de artes visuales, de pintura en este caso. Pero realmente creo que nos interesa mucho más todo lo que se sale de la pintura, el dibujo, el grabado, de la escultura y ver un poquito más qué pasa con el resto de las artes que han sido borradas por algunos de la historia y no las quieren no quieren dar cuenta de ellas. Y bueno, justamente vos hiciste una película sobre Alberto Greco, que es un personaje no sé si decir polémico, pero un personaje que por lo menos rompió con un montón de estructuras, ¿no? ¿Qué significa para vos Alberto? Bueno, hola a todos. Y bueno, por un lado creo que fue un artista que, bueno, que transgredía todas las reglas, tanto del arte como de la vida. Y por otro lado, me parece que también es como un artista que no tenía como un lugar dentro de los artistas argentinos. Creo que en su época no era bien recibido por el medio, por el circuito artístico. Creo que eso lo llevaba a irse todo el tiempo del país y que viajaba. Y además eso creo que fue revolucionario en su momento y en su época. Y bueno, un poco para mí fue ser estudiante de esas artes cuando, bueno, conocí su trabajo a través de un catálogo, una muestra que se había hecho por el 90 y pico en el Museo Nacional. Y cuando empecé a ver las imágenes, como que no entendía mucho. Yo era estudiante de pintura, de dibujo, no entendía las fotos, alguien señalando con una tiza. Y cuando empecé a leer un poco sobre él y enterarme sobre su trabajo y su vida, fue como apasionante. Y también porque era como una mirada sobre el arte que también a mí me interesaba, ¿no? Era como un poco la búsqueda intuitiva que yo hacía en el arte en ese momento, a partir desde ser estudiante. Y es como que en el trabajo de Greco pude encontrar similitudes de búsqueda con respecto al arte. Y entonces eso fue como me apasioné por él y su trabajo. Y ahí fue que empecé a querer saber más, y es cuando encontraba que no había mucho sobre en libros o en catálogos, salvo ese libro que se había hecho ya más afuera, porque es como que no encontraba cosas acá en Argentina sobre él. Y ahí fue como, de tanto que me gustaba, que dije, bueno, es como que esa pasión que yo tenía por él quería transmitirla y contagiarla. Y así fue como que sensiblemente empezó la necesidad de hacer ese documental, quizás con esto de contagiar, la necesidad de contagiar la pasión que yo sentía por su trabajo. Y además de su trabajo, de esta mirada que tenía en relación al arte de la vida, que no quiero que suene como algo teórico, pero realmente algo que hacer con el arte, a través del arte, una manera de encontrar una manera propia y auténtica cada uno en su vida, era un poco eso. Que a veces uno con la vida misma, con solo nacer y desarrollarse familiarmente o en la vida no alcanza, entonces uno empieza a buscar lugares, profesiones, amigos, situaciones, y bueno, para mí era en ese momento era desde el arte, entonces, fue mi manera, desde el arte fue mi manera como de buscarlo. Hola Paula. Por eso también un poco en la película se ve que, bueno, son a través de experiencias y de gestos artísticos, es como que, bueno, empiezo a buscarlo y a encontrarlo también. Hola Paula, te saluda Lorenzo. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Quería subrayar eso último que dijiste de la búsqueda que emprendés, que es bastante apasionante porque hasta determinado punto de la película uno piensa que lo vas a encontrar porque dejás eso abierto, ¿viste? Y después cuando bueno te enterás que murió, porque yo tal vez no conocés su historia y qué fue de su vida, pero eso es muy interesante, cómo mantenés vivo el personaje toda una primera parte de la película. Y da cuenta de eso, que está vivo en su obra, está vivo en lo que dejó, en su huella. Quería decirte que eso fue muy, muy interesante, pero bueno, después cuando te enterás que falleció, se suicidó y además avisó que se iba a suicidar a sus amigos, sí. ¿No? Como una, también eso que habla de quién era, de qué tipo de persona era. No sé. Sí, porque por un lado la película también es como cuando yo encaro, bueno, querer hacer una película sobre Alberto Greco y su arte, pero se empiezan a abrirse varias incógnitas, que por un lado es hablar de la vida de una persona es como algo imposible casi, ¿no? En su totalidad. Entonces, específicamente de Greco, quizás de cualquier persona que uno quiera como meterse en su vida, en su trabajo, en su quehacer, uno va encontrando fragmentos como restos de esa vida, cuando alguien es artista que va dejando rastros físicos o historias o relatos, es quizás uno tiene donde agarrarse para empezar. Para mí era muy interesante la mirada de Greco, que la mirada de él que lo podía rescatar a través de su trabajo artístico, que también era siempre una mezcla, ¿no? Entre esto de lo que decía antes del arte y de la vida, de cómo una coherencia de lo que él buscaba a través del arte, que en realidad era lo que él buscaba para la vida, lo que él quería desarrollar como ser humano, lo que buscaban las personas. Entonces, más allá de tener una biografía que uno puede encontrar, a que alguien nace, realiza algunas cosas y muere, lo interesante de Greco era que el trabajo de él era todo relacionado a la vida. Y una vida, no solamente la de él, sino la vida en general, una vida exuberante y muy humana, ¿no? Siempre iba como al aspecto humano de la vida. Entonces me parecía que todo el tiempo es la búsqueda era a través de encontrar eso, el rastro vivo de las cosas. Entonces la película se va perdiendo por momentos de Greco para meterse siempre en las historias de vida de él o de otras personas también. Esto de que él siempre nos invitaba a señalar a los demás o a mirarlos, y la película un poco hace eso, señalarlo a él y también señalar las vidas de otras personas. Por en la película hablo de otras personas allegadas a mí, de amigos o de mi hermano. En cada uno podía encontrar cosas que también en la vida que uno ve, Greco, que fue un gran artista, que las cosas que le pasaban a él nos pasan a todos, como alguien que se tiene que ir a su país porque no puede trabajar o estudiar o desarrollar lo que quiere hacer y tiene que viajar y exiliarse. Eso que le pasó a él, entonces lo cuento, en vez de contarlo en él, lo que me parecía más interesante esto, siempre estar mirando a los otros, que es lo que Greco, tanto en sus viboditos como en sus dibujos, en todo lo que hacía siempre era señalar a los otros. Entonces también en otra parte de la película empiezo a contar la historia de mi amiga Mariana, que también es alguien que estudia Bellas Artes y que empieza a buscar su propio camino, lejos de mandatos familiares, de circuitos artísticos, que es un poco también el camino que a esa edad quizás había hecho Greco. Entonces lo señalo en otra persona. Y entonces, como entre los restos que uno va encontrando de Greco y los restos que van dejando, huellas que van dejando otras personas que hoy contemporáneas que están vivas y que son artistas también, es como que uno puede empezar a armar la vida de las personas. Entonces, la película, con estos restos que va dejando y este rastro que de Greco y de personas, cada espectador quizás va conociendo al Greco que puede conocer, que así es un poco la vida, cuando uno conoce mismo amigos o familiares, uno nunca igual termina de conocer de todo a la otra persona y lo que hace, nunca uno puede estar dentro de la mente de otra persona. Entonces, esas personas nos dejan cosas, y la película es un poco eso, que después uno tome al Greco que quiere tomar o que puede, y que también, no solamente al Greco, sino de uno mismo, puede encontrar cosas de uno mismo en eso. Bueno, entonces la película un poco apunta a eso, como a la experiencia de cada uno también. Hola Paula, te habla Valentina. Hola Valentina, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue para vos todo ese proceso de investigación que después fue llevado a la puesta en escena? Porque me imagino que, bueno, buscando habrás encontrado un montón de material y, como decías vos, que lo entremezclaste también con historias capaz personales o actuales. Bueno, el proceso fue un poco largo, primero porque cuando yo decidí hacer un documental, recién terminaba de estudiar Bellas Artes en la Pueyrredón, no sabía nada ni de cine ni de video. Sí, algo hacía cosas intuitivas porque me gustaba mucho el tema del video, ni me imaginaba que podía llegar a hacer cine, pero sí me gustaba el video, que era una manera de, no sé, de trabajar las ideas y los pensamientos que podía tener como con otros recursos, ¿no? Y que por ahí, por un mismo tema, se puede hablar de otra manera. Entonces es como que, bueno, empecé a estudiar un poco del tema documental, hacer experiencias propias, así intuitivas, trataba de investigar, por un lado, cuestiones entrevistando gente que había conocido a Greco, tratando de encontrar catálogos o libros que hablasen sobre él o que estuviese él mencionado. Esa era como una parte más de investigación más típica. Pero cuando yo las cosas que leía no encontraba en palabras lo que yo entendía o podía ver lo que era esto del arte vivo o de Greco, entonces empezaba a investigar de una manera más artística. Esto es como me ponía a hacer, por ejemplo, yo había estudiado pintura y no dibujaba, y sentía que no sabía dibujar. Entonces empecé a tratar de dibujar como Greco y como para meterme, no sé, en su línea, en sus cosas, en sus dibujos. El que quiere googlearlo y puede buscar Alberto Greco dibujos, tenía una manera muy rabiosa de dibujar, una línea súper expresiva, todo lo que lo rodeaba terminaba en ese momento en el dibujo. Entonces empecé a dibujar de esa manera, por un lado, como para meterme en una manera de investigar, también porque era yo sabía trabajar visualmente, entonces era mi única manera de poder acercarme quizás para investigar. Después también esto del arte vivo empecé a entenderlo y por ahí salíamos con una amiga, con una cámara, y filmábamos cosas en vivo, sin editar, con una cámara de Super 8. Entonces, esto que Greco decía de los vivoditos, nosotras lo hacíamos con una cámara de Super 8. Salíamos, no sé, nos íbamos a un pueblo cercano a Buenos Aires y filmábamos lo que en el pueblo acontecía, o así por la ciudad. También cuando empezaba a pensar cosas, o que con mi hermana a la distancia que pensábamos sobre Greco, nos enviábamos cartas, quizás pensamientos que surgían de ahí, salía por la calle y los escribía, y mi amiga filmaba eso. Entonces todo se generaba la investigación, aparte de lectura, que no eran tantas además, era difícil. Cuando yo empecé con esto, casi en internet no había información, entonces era difícil conseguir datos. Entonces, bueno, esta manera artística de investigar era como iba generando un acercamiento a lo que era el arte de Greco. Después pasó también que la investigación me tomó muchos años porque, bueno, esto de que no sabía sobre cine me era muy complicado, también tenía que trabajar, tenía una vida cotidiana, no sabía cómo buscar recursos. Entonces, quizás cada algunos años cortaba un poco el proyecto y después se retomaba. Entonces, bueno, se extendió bastante. Y recuerdo que, no sé, por el 2010, más o menos, ya había empezado en el 2000 con la investigación, ya tenía como casi listo, había hecho animaciones. La primera idea del documental iba a ser un documental en animación, un cortometraje, y ese material se perdió, lo volví a hacer, se volvió a perder. Por el 2010 bajé los brazos, como pensé que ya no iba a poder con ese proyecto. Y unos años después surge la posibilidad de viajar a España, que justo estaba después, había una exposición sobre Alberto Greco en el Reina Sofía, y era como la posibilidad de ir a ver todo ese material que yo había buscado tantos años, ¿no? Obras que las había visto en libros, pero nunca en real, sobre todo ese gran manifiesto que él había creado en Piedra Laves, que era un rollo casi de 200 metros, por lo que yo había vislumbrado un libro donde él descargaba ahí todo lo que pensaba, lo que le sucedía, dibujaba, escribía. Entonces fui a la búsqueda de ese rollo, a Madrid, me endeudé, casi me divorcio. Después me divorcié más adelante, pero bueno, fue como una locura porque nadie creía que en ese que yo iba a seguir con ese proyecto. Y antes de viajar empiezo a ver que la película está, después de tantos años, con esas experiencias que había sumado de dibujos, de videos, de investigación, que quizás no eran un guión típico, pero sí en un gran rollo donde yo había puesto también todo lo que había investigado, la película casi estaba hecha. Y entonces en ese viaje, donde ahí me encuentro quizás sí con personas que me acercaron desde el relato al Greco que habían conocido, entonces en 2015, cuando vuelvo de ese viaje, decido terminar la película, como un compromiso también por esa gente que conocí en el viaje, que fue en el pueblo de Piedralaves, donde que al final de la película ahí se muestra un poco, bueno, que sin quererlo quizás en ese viaje pude... se generó lo mismo que se había generado en el 63 con Greco, ¿no? Que ese vigorito, esa unión entre lo que a través de un gesto artístico se podía generar en la vida de los otros, sin querer, esa vez que yo viajé, sucedió lo mismo. Espontáneamente, conocí personas que habían estado en el 63, desenrollamos ese rollo de Greco también, y bueno... eso fue muy emocionante vivirlo para mí, entonces vuelvo con el compromiso de terminar la película. Y después me dediqué un año y medio, quizás a cerrar un guión, una idea, que terminó siendo muy distinta a la que yo había tenido primeramente. Entonces la película termina siendo el proceso de búsqueda de Greco. Entonces, bueno, por eso la película Más allá de Greco también habla de los procesos artísticos, de lo que es hacer una película, y de lo quizás de mi historia personal, en hacer esa película. Entonces, eso que bueno, remarcás ahí... es importante y lo hablábamos antes del programa, cuando les contábamos acá a las compas que no vieron la peli, les decíamos, es una película que eso no es un documental sobre Alberto Greco, sino que es un una película que da cuenta de esa investigación que haces, que lleva consigo todo un proceso artístico. Está bueno, me gustó mucho el formato ese esa idea de no hablar solamente de él, sino de hablar de esto, ¿no? De cómo podría ser la visión de él. Y justamente, bueno, te quería hacer una pregunta que creo que puede estar buena más para las personas oyentes, que es, explicar bien qué es un vivodito, que quizás muchos no saben lo que es, y está bueno como para mostrar un poquito, que se den una idea de qué era lo que hacía Greco con las personas, digamos. Bueno, básicamente para él, lo que él decía, que el vivodito es el arte de señalar la vida con el dedo. Esto, sacándolo así como de eso que parece una teoría. A ver, guarda un momento. Hola. Hola. Bueno, entonces, justo perdón, que estaba. No, tranqui. Bueno, esto, el arte de señalar la vida con el dedo. Que lo que hacía él a través del arte, que es lo que él sabía hacer, ¿no? Era mostrar esto de que tenemos que ver al otro, de que en la vida sin el otro no podemos ser. Entonces era eso, la importancia del ser humano, del otro, de lo cotidiano, de lo que nos rodea. Una visión vida, bastante política, ¿no? Sí, es que tiene que ver, bueno, es un arte político, con decisiones de cómo queremos vivir. También pensar que esto era en los 60, que, digamos, estas ideas estaban a flor de piel, era, claro. Digamos, todos los artistas de esa época buscaban esto de relacionar el arte con la vida, porque estaban en crisis los valores humanos, claro. Los sistemas, el modernismo con el capitalismo en un auge en ese momento. Guerra fría. Con respecto a lo que venía históricamente. Entonces, todos esos valores estaban puestos en crisis. Entonces, él a través del arte, si bien todos esos valores estaban en crisis, entonces era eso, no nos olvidemos de que somos seres humanos y que nos necesitamos, solos no podemos estar. Y si uno cuida la mirada, esto, ¿no? Como todo, lo simple que tenés a tu alrededor, bueno, la riqueza de la vida, de eso me parece. Entonces, que a veces uno en lo cotidiano vive haciendo esas cosas también, ¿no? Quizás te encontrás a alguien, tenés una linda charla, auténtica, ¿viste? Y eso, y esa gratificación enorme que te da, quizás eso es un vivodito. El ir caminando por la calle, poder vislumbrar a una persona y admirar a alguien que pasa a tu lado y no que sea alguien que te molesta y que te empuja, porque no. Eso, poder respetar la vida, para mí, ese es un poco. Como artista, con sus gestos, es la manera, bueno, a veces los objetos o los gestos artísticos son la manera del artista de demostrar su pensamiento. Entonces, bueno, esto de quizás remarcarlo con una tiza, que además era algo que es algo que no te lo imponen, sino es como que te invita, bueno, a que te detengas un minuto, que te detengas a ver, a compartir ese momento. Entonces la tiza, que después se borra, esa cosa efímera también es algo como muy sensible del gesto, de una política que es muy sensible. Su firma era también efímera, que se borraba con la tiza, y a veces era tan efímero que era solamente señalar efímeramente con el dedo. Esos gestos tan mínimos me parecen que hacen a una cuestión que él lo llamaba como vital, como esto de ver lo vital de la vida sin los grandes ni monumentos ni adornos de la vida que se nos impone día a día, ¿no? Bueno, eso. Y una mirada bastante lúdica, ¿no? Porque él ahí se nombra varias veces que era bastante, ¿cómo decir?, gracioso, tenía mucho humor y como va, por lo menos estos vivoditos siempre están tenidos de eso, de la cuestión del juego, sí. De la empatía, de romper, ¿no?, un cerco. Y después, pues antes. Y también sacar un poco, si bien también era un poco como detener las cosas en su estado vital, ¿no? Porque si alguien iba caminando, no era que lo llevaba a un museo o le decía, vení, vamos a hacer esto. Era como ahí mismo, un instante. Entonces, como sin querer cambiar el orden de la vida, se terminan generando unos cambios íntimos y mínimos que generan igual un cambio. Entonces, eso también siempre me pareció interesante, como eso, como era el detener apenas un poco el sentido de las cosas. Alguien que va caminando, entonces él lo detenía y le decía, bueno, señor, espere un momento, usted va a ser señalado como obra de arte. Y la gente en su momento sorprendida, porque no es que después se le explicaba mucho, y la gente después seguía su camino. Bueno, después por ahí, sí, en algún momento, la peli va a estar subida a la web más adelante, seguramente, y ahí eso un poco se ve también, que lo cuenta la gente de Peralaves, eso que pasaba, de los vivoditos, porque a veces por ahí viendo una foto. Yo me acuerdo que cuando empecé con la investigación veía una foto y no lograba entender qué era eso, el biodito, la foto. Bueno, que no es la foto, a veces tampoco es, porque eso te digo que uno a veces en lo cotidiano puede estar haciendo esos biodiitos, ¿no? Es como eso, quizás tener, generar los propios valores en la vida, y eso, él decía que el biodiito es el mirar al otro. Paula, ¿y cómo fue para vos, después de tanto tiempo, estrenar la película en un lugar también como El Gomón y que, bueno, ahora estés como en pleno proceso de difusión? Bueno, para mí fue súper importante, primero porque después del 2015 que yo decido terminar la película, es como que, bueno, ahí empiezo a ver todo el material y dejo todo lo que hacía, dejé todo lo que hacía y me dedico un año y medio a terminarla. Y ahí realmente aprendí un montón sobre cine, sobre todos los procesos que lleva, desde escribir un guión, desde hacer una edición, un montaje, postproducción, producirla, pensar que todo lo hacía yo. A última, después conseguí un subsidio de postproducción del Inca y uno de mecenazgo para terminarla. Ya la película igual ya estaba casi hecha. Eso me ayudó a que una película que había sido a lo largo de tantos años y sin conocimiento formal de cine, filmada con materiales precarios, sin buen sonido, bueno, eso me ayudó a darle por ahí una terminación mejor a la historia. Y bueno, por un lado, el primer estreno lo hice en Piedra Laves, que fue en el 2017, ni bien la terminé, la llevé al pueblo de donde Greco había hecho sus vivoditos, y donde el final de la peli está dedicado a ese pueblo, que fue, bueno, súper emocionante. Sí. Después empezó a viajar por varios lados, estuvo en festivales en Canadá, Nueva York, acá en Argentina, en Festival en el FIBA y en el Asterisco. Ya esas presentaciones fueron hermosas, ya el poder estar en una sala de cine, la verdad, y que, bueno, salga de uno la película y que la gente, bueno, eso, cada cual pueda encontrarle las cosas que quiera encontrarles, eso es maravilloso. Y después también lo del Gomón me encantó porque, bueno, primero que me tocó una sala hermosa, además un cine histórico, un cine también que invita a nada, que eso, que la posibilidad de una entrada muy económica. Que hay películas todo el día de cine nacional, la verdad que para mí era un orgullo poder estar ahí en esa sala, que además que se veía tan hermoso, valió la pena invertir en un buen sonido porque se escuchaba bárbara la peli. Entonces, bueno, la verdad que fue muy emocionante para mí estar en esas salas. Justamente esto que contabas me da el pie para hacerte una pregunta, pero antes digo, qué bueno esto de que digo, tanto Greco cuando iba a hacer sus intervenciones artísticas a un pueblito en el que quizás antes no había pasado mucho artísticamente, bueno, que vos hayas ido y hayas ido a presentar la película por primera vez, tipo a inaugurar la película, seguramente también debe haber sido una de las primeras películas que se inauguró en ese pueblo, porque cuando uno ve la película dice, wow, qué loco que el tipo estaba haciendo esto en un lugar en que era un pueblito, digamos, no era una ciudad, ¿no? Y lejos de los museos y todo esto que vos mencionabas. Sí, eso, viste, cuando ves esa foto, que va a ser el pueblo del 63, ahora tampoco cambió mucho. Claro, me imagino. En una parte de la película muestra un poco donde sí, él sí hacía esos señalamientos. Hoy en día no ha cambiado mucho el pueblo. Y la verdad que bueno, esa cosa genuina, ¿no? Uh-huh. De realmente, de no importar si era un lugar artístico o no, sino claro, que, bueno, eso, esa genuidad que tenía Greco es lo que siempre me pareció maravilloso y que había que mostrar. Y bueno, en el pueblo fue súper emocionante. Bueno, ellos no tienen un cine, lo hicimos en el salón de actos de una escuela. Mirá. Y fue mucha gente del pueblo, hubo gente emocionada. Alguien que se ofendió y se fue porque no aparecía en la peli. Bueno, pasó también. Pero bueno, para los que vean la peli o ya la vieron, la presencia de Vito, que es un personaje que descubrimos cuando fuimos a filmar, que dibujaba con Greco en ese rollo que él hacía, sí, y que nunca más había sabido ni de Greco ni del rollo, pero se acordaba muy bien, y fue para él muy emocionante. Wow, sí. Saber que ese rollo existía también, lo invitamos a que vaya a verlo al museo, le llevamos una copia también del rollo, y cuando fue a la presentación de la película, bueno, lloraba madre porque estaba muy emocionado, y la verdad que ese momento fue mágico, y sí, me parecía que también era genuino que ahí sea la presentación primera de la película, porque es como el corazón de la película y también de Vivodito, era ese pueblo y la gente que también había estado en el 63 y hoy seguía estando también. Claro. ¿Sabes qué? Justamente creo que fue el domingo pasado o hace pocos días estuvimos acá con Lorenzo y unas compas en el Museo Nacional de Bellas Artes y nos encontramos con una obra de Alberto Greco que nos llamó la atención porque rompía con esto de romper justamente la estructura de lo más clásico, si se quiere, del arte, porque era una pintura, por más de que tenía materiales como brea, que seguramente no son los materiales más utilizados en el mundo del arte, pero bueno, nos llamó la atención ahí ver una obra de Greco en un museo, y justamente pensando en todo esto que la película muestra, ¿no? De que la intención de él no era justamente estar adentro de un museo, sino esto de que el arte tenga vida. Y ahí te quiero hacer una pregunta que te la hago más porque hasta ahora estamos hablando más de Greco que de vos, pero bueno, igual es sobre Greco, pero dando una opinión sobre tu visión de lo que es una visión de artista visual. ¿Podemos decir que la obra de Alberto Greco es una obra contemporánea, más allá de lo cronológico? Digo, es arte contemporáneo, podríamos decir. Bueno, mira, por un lado, para mí Greco es un artista en Argentina que rompe lo moderno hacia lo contemporáneo. Claro. Su arte es contemporáneo mismo, a mí me parece, si vos mirás en los últimos años, mundialmente hay una tendencia de, no sé si de la crítica, pero sí quizás de los curadores o una intención de investigación hacia los artistas de esta época por este tipo de mirada que te digo, por esta tipo de mirada más mínima, casi austera, de una búsqueda del arte diferente, que no tiene que ver con la majestuosidad, con los objetos, que tiene que ver con la experiencia, con otro tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, él instaura un poco eso, y para mí, en Argentina, es como, me parece que es el que también más desarrolla ese arte, que después otros artistas lo toman, uh-huh. Todos los artistas que vemos después en el Litera, digamos, toman esas ideas un poco de Greco. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, Greco también es un artista que, pensá que él, son pocos los años que tiene de desarrollo como artista, son 15, 16 años. Pero él empieza en la literatura, luego se desarrolla un poco en el teatro y luego empiezan las artes visuales, haciendo unos talleres de pintura y se empieza a definir más como artista visual en su primer viaje a París, en el 54, uh-huh. Que ahí empieza a... Greco era una gran esponja, ¿no? De todo lo que él veía, aprendía. Y entonces empieza... sus primeros artistas, pintores, que a él le llaman mucha atención, eran los informalistas, uh-huh. Que ya en el 55 eran famosos en París. Entonces, después, cuando él vuelve a Argentina, primero a Brasil y después a Argentina, trae todo eso que había adquirido... Claro. Y bueno, lo hace un poco propio y con otros artistas argentinos crean el movimiento informalista. Okay. Entonces, su primer desarrollo más importante y que quizás tiene como que empieza a verse en Argentina es el informalismo. Uh-huh. Y esas obras están en el Museo de Arte Moderno, ahí en el Museo de Arte Moderno y también en el Museo Nacional, por un lado porque, bueno, en esa época, cuando en el 60 que estaba con el informalismo, bueno, muchas veces Greco siempre estaba sin un peso, nunca tenía nada. Casi siempre él cambia a alquiler o comida o taller o materiales, lo que sea, por obra. Entonces, muchas de las obras que tienen los artes modernos porque las canjeaba quizás o por una muestra o porque lo ayuden con algo y así, quizás con otros curadores o críticos y con otras personas. Entonces, después esas obras fueron llegando a los museos. Y igualmente, Argentina empieza a valorizar la figura de Alberto Greco después de que España la valoriza con su muestra en el 90 y pico, uh-huh. Que lo toma como un artista español, a Greco. Claro. Esa gran muestra que se hace en el Diván, después viene a Argentina, y ahí es que empieza a tomar una figura, ser como un artista internacional, para lo que son los circuitos internacionales del arte, ¿no? Uh-huh. Porque si nos tomamos a Greco o cualquiera de nosotros, dentro del arte, como en otras profesiones o en otras maneras de llevar la vida, hay distintos circuitos alternativos. Greco en su momento siempre se manejaban en circuitos que él creaba, ¿no? Como, digamos, fuera de lo establecido en el arte. Cuando él estaba en el informalismo no estaba bien visto en Argentina. Claro. O sea, fue aceptado tiempo después. Uh-huh. Igualmente, también siempre le gustaba codearse con gente conocida o con los que tenían, digamos, con los directores de museos, con los críticos, porque también sabía que era la única manera que podía también sobrellevar su trabajo. Era alguien que se dedicaba 100% a vivir del arte, con poco, ¿no? Siempre estaba con lo opuesto, pero alguien, eso, que estaba 100% abocado a su vida artística. Uh-huh. Entonces sabía que necesitaba ser conocido, que lo reconozcan, pero eso para él era un puente como para también poder desarrollar su trabajo. Que las obras hoy en día estén en los museos, eso siempre escapa a los artistas. Sí, claro, que claro. La mayoría de los artistas históricos conceptuales, que el conceptualismo nace un poco también por que sean obras que no se puedan vender, ¿no? Uh-huh. Imagínate un Vivodito, claro. No se podía vender. Los que museos después siempre logran algunas fotos de eso y después hayan sido parte de un mercado del arte, claro. Eso escapa a los artistas y a las estéticas y a las búsquedas artísticas. Eso es cierto. Es así, viste, uh-huh. Como no se puede escapar. Así es. Pero después, para mí es como que cada artista, mismo yo no soy una persona que sé manejarme como comercialmente, por ejemplo, y nunca lo supe hacer. Pero sé que tengo claro que me gusta hacer las cosas que quiero hacer, sean o no, que estén de moda o no, no me interesa uh-huh. Eso. Trabajo como lo que yo puedo trabajar. Eso me llevó un tiempo como darme cuenta de eso. Entonces, si tengo ganas de hacer un proyecto que me interesa una línea de investigación, a mí me gusta trabajar un poco desde hace unos años y más después de que termine la película, poder unir esto del documental con mi trabajo artístico más visual. Entonces, por ahí, esto, busco, no vivo de mi pintura ni de mis dibujos, ni tampoco de un documental, no se vive de eso. Bueno, entonces, si tengo una idea, un proyecto, bueno, busco por ahí una beca o algo, claro. Y vivo de otras cosas, como de clases, ahora estoy, bueno, trabajando en un museo, uh-huh. Veo esas cosas, pero siempre trato de desarrollar lo que a mí me interesa y siempre tiene que ver también con esto de investigar, por eso es que me gusta unir lo documental con lo visual. Uh-huh. Mi próximo proyecto tiene que ver un poco con eso y es como que empiezo a investigar visualmente a través de un dibujo que voy a hacer a unas ruinas en el interior. Uh-huh. Y eso después se va a transformar en algún momento en un documental. Después seguiré viajando para investigar, para hacer entrevistas. Uh-huh. Pero vuelvo a retomar esa manera de investigar que yo puedo hacer, que es a través de alguna experiencia artística. Uh-huh. Entonces, nuevamente a través del dibujo. Entonces, ahí es como que empiezo a pensar y a desarrollar ese dibujo. Y ese desarrollo del dibujo seguramente me empiece a llevar por dónde tengo que ir para que después toda esa investigación termine en algo audiovisual, uh-huh. En un documental. Qué bueno, Paula, escucharte y poder charlar un poco de esta película que realmente cuando la vimos nos dejó como muchas... Nada, viste esto de esta sensación de no solo de la importancia de Greco para el arte argentino, sino también de una propuesta audiovisual que también rompe de alguna manera con lo cotidiano. Así que bueno, ha sido un placer comunicarnos contigo y esperemos algún día tenerte aquí en el estudio y poder charlar más largo bueno, y tendido. Bueno, gracias también a ustedes chicos por su interés, porque les gustó la película. Y bueno, a los que los vieron, la peli, bueno, es eso, también me gusta como que se vea eso, como que a veces, si me gusta contagiar esto, de que a veces que cada cual encuentre su manera de, uh-huh. De hacer las cosas. Esta película es un poco eso. Sí, sí, sí. Que es un poco, bueno, mi manera en que pude contar a Greco. Uh-huh. Y que, bueno, en el arte es eso, que cada cual encontrar, ¿no? La manera de uno para hablar de algo y los pensamientos de uno, que cada cual tiene que encontrar su camino. Uh-huh. Es la película como que entonces refleja eso, también para los artistas que es como interesante. Uh-huh. Y bueno, les súper agradezco por la entrevista y bueno, después yo les voy a ir informando porque seguramente después estén subida alguna web. Buenísimo, sí, porque la vamos a usar como material didáctico. La van a poder ver, ahí la pueden poner en la web de uh-huh. La radio o algo, entonces dale. Después cualquiera puede entrar. Creo que va a estar en esto, la Lula TV, que es una Lula TV, de internet. Sí, sí. Ahí cuando ya esté ahí, entonces es que qué es bien. Gratuita y que todos la pueden ver, así que va a estar bueno. Después bien, te los bien. Paso. Bien, que viva Greco y que viva la Lula TV también. Sí, bueno, salgamos a eso, como a conectarnos un poco más con la vida. Totalmente. Muy bien, muchas gracias, bueno, Paula, un placer. Muchas gracias, chicos. Saludos, chau, chau. Hasta luego. Ella fue Paula Pellejero, directora de la película de Alberto Greco. Bueno, una linda charla sobre arte, ¿no? Sí, además lo último, cuando hablaba sobre su obra y cómo reivindica lo que hizo Greco, creo que se conectaba un poco con el texto con el que iniciamos, de cuando hacemos lo que hacemos, ¿para quién, no? Si lo hacemos para uno o una, primero, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, obviamente siempre pensando en que hay otra persona y lo va a recibir. Me parece que Greco apuntaba mucho a eso, a hacer lo que te pinta, básicamente. y bueno, y después ver. Claro. Sí, coincido. Y me parece que está bueno también, digo, es una entrevista sobre algo visual o audiovisual, no suele ser lo que solemos hacer en este programa, pero me parece que está bueno. Porque es un tema del que creo que es para, por lo menos para quienes estamos en la docencia del arte, es importante hablar de esto y que sea un poco más popular, que Alberto Greco sea conocido, sino como que siempre nos reducimos a Bernie, por ahí a Noé, y ahí queda el arte argentino, y poco se sabe de hecho Alberto Greco es una persona de la que se sabe poco, justamente ya lo que hizo fue salir a buscar más, así que está bueno, realmente vale hasta como material didáctico. Porque da mucha cuenta de lo que él hacía. Y bueno, hoy no vamos a tener sección musical, esta es nuestra sección artística. Está bueno que la gente pueda escuchar un poco sobre arte también, creo que es importante. Así que, si les parece, vamos a un cortecito y volvemos con todo. ¿Qué vamos a escuchar, Sando? Vamos a escuchar un tema que elegiste vos justamente. Ah, mirá. Una canción de Janis Joplin, Summertime. Until then. nothing's going to harm you now. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. En el segundo bloque de A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia, uh-huh. Y tenemos una incorporación nueva. Vamos a tener una entrevista con Romina. Ella es la tía de Santiago Almirón, un pibe de Villa Tesey que hace 5 meses está preso por una causa armada. Así que, ¿cómo estás, Romina? Hola, muchas gracias por la invitación. Bien. Un gusto también que estés acá con nosotros. ¿Querés empezarnos a contar un poco vos cómo empezó todo en realidad, en definitiva? A nosotros nos allanaron un 5 de agosto, el día de cumpleaños de mi hijo. Por eso había bastante gente en casa, en realidad no gente afuera, sino invitados. En el papel de allanamiento decía que tenían que secuestrar celulares y cualquier tipo de arma que encuentren. Se llevaron todos los celulares de nosotros. El de él no, porque hacía 2 años que no tenía, porque los perdía y mi hermana ya no les quiso comprar más. Y él no se encontraba en ese momento, o sea, había salido como a las 9 de la noche, se había ido. Y según ellos estaban ahí desde las 4 de la tarde, o sea, si lo hubiesen querido agarrar, en realidad lo hubiesen agarrado en ese momento. Allanaron 3 casas, supuestamente de una de las casas de donde venía, vinieron con el dato y con el Facebook abierto de él, diciendo que era él al que estaban buscando. Hasta ahí no tenían su nombre ni nada, pero la foto del Facebook y el nombre lo sacaron después, digamos, de que le presentaron lo de la red social. No lo llevaron ni nada, llevaron los celulares y el arma de mi sobrina, que ella portaba, tenía la aportación y la autorización para poder usarla, que en ese momento estaba guardada, que en realidad si no se la dábamos no la encontraban, se la dimos nosotros porque no pensábamos que iba a haber nada raro, así que ella la sacó del baúl donde la tenía y se la entregó. Se llevaron todo, se fueron, mi sobrino viene como 5 de la mañana porque había salido y le decimos que lo estaban buscando por un homicidio, un criminis causa, de un hecho que había ocurrido en julio por Morón. Y él, nada, se quería seguir quedando en mi casa y nosotros le decíamos que se vaya porque lo iban a volver a buscar y porque en ese momento no sabíamos qué hacer ni... Y nos asustamos. Y él, no, pero yo me quedo, está mi casa y yo no hice nada. Pasaron los días igual. Nosotros fuimos a la fiscalía el otro día a preguntar qué pasaba. Y nos dijeron que nada, que iban a hacer la pericia del arma, pero que si él no estaba detenido, la pericia se hacía sin perito de parte. En 10 días se hizo la pericia del arma y salió positiva, como que era la del hecho. Mi sobrino se presenta igual a la comisaría por voluntad propia para ponerse a disposición. ¿En la comisaría de Villa Tesey? En la comisaría de Morón, que fue la que hizo el allanamiento en casa. ¿La causa de él está en Morón? En Morón. Okay. La fiscalía número 3, comisario Contreras. Cuando vamos a la fiscalía a empezar a movernos y a ver qué pasaba, la foto ya de este comisario, Contreras, ya estaba pegada en tribunales acusándolo de otras causas armadas. Pero realmente no había ningún número ni nada como para que nosotros nos contactemos con esa familia que habían pegado estos papeles diciendo como que eran pobres y que lamentablemente sus hijos iban a quedar detenidos. Nosotros no quisimos que mi sobrino pase por lo mismo, así que empezamos a remover todo. Yo me cansé de leer códigos, internet, busqué y busqué, no dormía de noche. Él se presentó y ese día le dijeron que se quedaba detenido porque el arma había dado positiva. Estaba la dueña del local, era una casa de comidas, no era un restaurante nada, sino una casa donde se vendía comida. Estaba ella, dos de los empleados que cocinaban y un repartidor en ese momento, donde ella le roban. Los cuatro fueron a declarar y ninguno de los cuatro lo apuntó como el que estuvo en el lugar del hecho. Siendo que en la declaración que dieron primeramente, que está en la causa, dice que ellos de volverlo a ver no dudarían en apuntarlo porque lo recuerdan tal cual. Y que encima su descripción era que era un chico de 1,60 m, mi sobrino mide 1,82 m, que tiene jopo, mi sobrino tiene jopo, barba de data de algunos días, mi sobrino tiene 22, ellos declaran que tiene entre 30 y 35 la persona, pero bueno, el arma ya está como positiva, se pidió una nueva pericia del arma porque contratamos peritos federales y le encontraron una pequeña falla a la pericia. ¿Pudieron verla la pericia? Sí, la vimos, y la perito federal nos mostró a donde ella cree que están las fallas, porque donde ellos dicen que coincide, le pusieron un dibujito. O sea que la coincidencia no se puede ver porque está la flecha arriba, el dibujo de la flecha arriba. Por más que sea coincidente, no me muestra nada porque está la flechita. Entonces ellos pidieron volver a hacer la pericia. Se enojaron cuando pidimos la pericia al fiscal. Nos acusó de que lo estábamos nosotros acusando a ellos de que fue hasta armado todo. Se ofendió y nos dijo que nos iba a dar la pericia. Se lo llevó el viento al dicho porque en papel mandó el escrito diciendo que se negaba a hacer la pericia nuevamente, siendo que la pericia del arma, según la abogada, se puede hacer más de una vez y es lo único que lo mantiene detenido, porque otra cosa no hay. ¿Y no hay juicio todavía? No, todavía no hay juicio, pero queríamos como que ahora empezar a movilizarnos para que no pase, porque en realidad muchos pibes sí son condenados a pesar de que no tengan Pruebas suficientes. O sea, él en realidad lo quieren poner como partícipe necesario porque prestó el arma, supuestamente. Ajá. Si sería así, él igualmente estaría con una cadena perpetua. Uh-huh. Así que... ¿Y en qué momento ustedes se pudieron acercar a otras familias? ¿Cómo fue ese proceso de buscar...? Yo empecé a investigar todo, googleaba causas armadas, allanamientos, policías corruptos, y ahí me saltó lo de Claudio Castro, la coordinadora contra la impunidad. Ajá. Le escribí a él por privado, le escribí al CELS por privado, le escribí a todos los organismos que me saltaban, les escribí por privado y Claudio me contestó, fue con el primero que me entrevisté y ellos están con nosotros ahora. Y ahora Claudio estoy Castro, yendo a Claudio Castro, que estuvo presa por una causa armada. 30 un oficial días, de torturado, golpeado. Fue peor porque era un capitán de policía. Claro, sí. A él lo acusaban del asesinato de un capitán de policía. Y hoy, bueno, es una de las personas que está acompañando en muchas de las causas, ¿no? Claro, él es el que formó la coordinadora contra la impunidad. Bueno, para contextualizar, nosotros con Valen las conocimos a ellas en la actividad que hubo hace algunos Chávez. Días en Moreno, por la libertad de Diego Chávez y de Yanina Farías, que también vienen con la misma impronta, ¿no? Causas que no tienen ninguna manera de resolverla, no se llevan adelante los juicios, no hay ninguna prueba, entonces está todo en el aire, pero la justicia no se hace cargo en ningún momento de amparar a las familias, acompañar. Sí, prácticamente trabajan como quieren, porque si una pericia de armas se hizo en 20 días y a nosotros nos llevaron 8 celulares y la apertura se hizo el 22 de octubre y todavía no se supuestamente no están las, digamos, los resultados. Todavía no sé, y octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y la pericia del arma se hizo en 20 días cuando nosotros no pudimos poner un perito de parte. Y esta, bueno, en esta jornada que te decíamos de por la libertad de Diego Chávez, ahí conociste A Fabiola, a Fabiola, sí, la madre de Diego, y pudiste ir charlando y viste, notaste, sí, algunas también nos contó ciertos manejos que ella hacía como para llegar a los lugares y cómo manejarse en ciertas situaciones y poder ser atendida en los juzgados o fiscalías, porque en realidad nadie te escucha. Y mismo en tu casa, no, pero por ahí en el afuera vos decís, no, lo acusan de un homicidio, ay, por algo lo van a acusar a él, o sea, no lo acusaron al de enfrente. Pero creo que hay como que visibilizar más estas situaciones porque nosotros tampoco creíamos que nos iba a pasar a nosotros y sin embargo hoy nos está pasando. Santiago ahora está en Magdalena. Estuvo en Morón. Ajá. Cuando se fue de la comisaría de Morón, que estaba el mismo policía que le armó la causa, a lo que nosotros entendemos, salió de traslado a la alcaldía. Cuando se fue, se acercó el jefe de calle a decirle a los detenidos de la celda que ellos sabían que él no era el del homicidio, pero que ya estaba sucia el arma. ¿Eso dijo el mismo? El jefe de calle. Okay. Que es el que hizo uno de los allanamientos en casa. Ok. Pero, o sea, es esa palabra que también, ¿quién la puede ir a decir en el juzgado como que él dijo? Porque él no la va a ir a decir tampoco. Claro. ¿Y cómo está Santiago ahora? Él está bien, por suerte está bien, pero está detenido. Okay. O sea, está bien, pero pasan ciertas cosas que un detenido, digamos, y una persona que es delincuente, por ahí se las espera porque sabe las cosas que pasan en los penales, como la falta de agua con el calor que hace y miles de cosas, apuñalarse por un poco de agua o por un par de zapatillas que no tienen. Pero para mí yo creo que su castigo es doble sabiendo que él es inocente. Claro. Pasó, por ejemplo, a la alcaldía, se tuvo que ir de traslado porque intervino Derechos Humanos porque a su compañero de celda lo violaron. O sea, y él tuvo que mirar para el otro costado porque él también podía haber estado en ese lugar y creo que esas cosas también son condenas que llevan por dentro ellos adentro de un penal. Porque Claudio hasta el día de hoy va al psicólogo, o sea, tiene el tratamiento, no es que salís después y tu vida ya fue arruinada. Ustedes, por donde viven, conocen antecedentes de sí, violencia policial. Sí, hay 3 chicos detenidos cadena perpetua por otro homicidio. También por una causa armada. Por una causa armada. Y bueno, la gente esta vendía drogas también, como está medio acá con lo de mi sobrino, y lo apuntaron a ellos como que fueron los que cometieron el hecho en la casa enfrente de ellos. Si uno va al tribunal de Morón, cualquier mañana te encontrás con 5 familias con causa armada, gatillo fácil, digamos. Sí, se ve que sí. Es una sistematización de una violencia y de una represión constante, siempre hacia un sector vulnerable de la sociedad. Y claro, esto de andar en la calle ahora, como digo yo, y todo lo que pasa con las mujeres también, y yo en vez de tener miedo de que pasa el pibito con la gorra, tener miedo de que pasa el patrullero, en vez de sentir la protección, porque a la semana más o menos, o a los 15 días, a mí, a la hermana de Santi, nos pararon y nos requisaron porque decía que el patrullero tenía una cámara y que nos había filmado comprando droga. Así que fuimos requisadas a una cuadra de mi casa yendo a comprar al chino. Qué vale. Pero bueno, ya teníamos miedo que nos pongan un pedazo ahí de algo y que nos lleven presa, o sea, cuando en realidad me tenía que brindar la seguridad. Y a ustedes, me imagino que también ir a visitarlo a Santiago y todo, se les está haciendo como muy duro, porque es como ese acompañamiento ustedes desde afuera con él, ¿cómo se está dando? Sí, es difícil, pero creo que es lo que a él lo mantiene como está, porque yo creo que el día que nosotros no vayamos a una visita, no sé lo que él puede hacer, que en realidad yo creí que él no lo iba a soportar. Y yo todos los días le digo que él aguante un poquito más, que en algún momento todo se va a solucionar, porque la injusticia tiene que pasar a ser justicia en algún momento. Y conocer ahí a otras personas que están en la misma, ¿las ayudó a ustedes a encontrar o por lo menos saber que hay que moverse y ver cuáles son las maneras? No sé. Sí, sí, aparte leí, ya te digo, muchos casos en los que se revierte la situación en el juicio oral. Yo ahora le hablo mucho a él, que soy por ahí la que más que entiendo, más que la mamá, y le digo que lamentablemente si tenemos que llegar a un juicio, vamos a tener que llegar, tarda un poco más, pero que la esperanza no se va a perder hasta la última instancia, porque después del juicio, y seguir peleándola igual, aunque salga condenado. Totalmente. ¿Les parece si vamos, bueno, con una canción, como para cortar un poco y recuperar el aire que no hay adentro del estudio, y volvemos? ¿Vamos? ¿Te parece si llamamos a... People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Seguimos aquí en este tercer bloque de A mí no me importa. Seguimos charlando con Romina Lobillo y además tenemos en comunicación, vamos a hacer una comunicación circular, no sé si estará en Mercedes, en Moreno o en dónde, con Fabiola Aguirre, que más de una vez ya la deben conocer, es casi parte del programa. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, Juli, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí andamos charlando un con poco. Calor. Sí, claro. Eso, de eso no le estamos escapando a nadie, creo. ¿Por dónde andás en este momento? En este momento estoy en San Justo, en la oficina del por entrar a la oficina del doctor Boy. Bien. Bueno, nos comunicamos con Fabiola Aguirre, que es la madre de Diego Chávez, que hace un ratito lo nombrábamos, que es también otra causa armada que se viene arrastrando hace un tiempo, con situaciones muy similares en algunos aspectos. Por ejemplo, que no está habiendo justicia y que no está habiendo una fecha o no estamos viendo un juicio. Bueno, Fabio, la comunicación con vos, la idea es un poco, ya se conocieron hace poco con Romy, con la familia de Santiago, pero la idea es que puedan charlar un poquito o que vos puedas contar un poquito tu apreciación de haber conocido esta nueva causa y de ver cómo está funcionando la cuestión o cómo no está funcionando la cuestión, que es la misma situación por la cual a Diego lo tenemos hace varios años preso sin un juicio, ¿no? Sí, la verdad que es una pena conocer a gente de este modo. Y lo que me quedó muy impactado, muy grabado, fue la edad de Santi, la misma edad que cuando se lo llevaron a Diego. Uh-huh. La verdad que eso te choca. Lo bueno es que la familia se empezó a movilizar pronto y que dentro de todo está tiempo y si se sigue como estuvimos hablando ese día en la movida que hicimos por Diego y por Yanina ahí en Casasco, uh-huh, yo creo que van a obtener resultados. Hola. Lo que pasa que sin moverte no conseguís nada. Uh-huh. Es lamentable, pero sin lío no conseguís nada. ¿Qué tal, Fabio? Te habla Valentina. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasos le recomendarías o... Sí, en base a tu experiencia, a lo que fue el caso de Diego, a la familia, bueno, de Santiago, como para que se saltee ese tipo de cuestiones engorrosas que generan estas situaciones? Mira, debido a la experiencia que uno tiene con esto, lo principal es mantenerse juntos, lo principal también es no decaerse, el que no te bajonee, el que veas poca gente, como nos pasó la otra vuelta. Lo importante es seguir, que te vean, visibilizar lo que es la causa, con una página, yendo con ustedes, buscando más medios, unirte a más causas, porque lamentablemente no es la única. De hecho, ayer teníamos una actividad en Moreno que fue suspendida por un chico, pero lamentablemente Nicolás Pelayes, creo que se llama, de Moreno. Fue víctima de gatillo fácil, pero también le armaron una causa de robo. La actividad se suspendió porque la mamá acompañó a parir a la hermana del chico. Pero en estos casos es donde vos te tenés que juntar, ver gente en la misma situación y unir fuerzas un familiar con otro. Es lo único que te va a ayudar. Y sobre todas las cosas, no creer en la fiscalía, en la policía ni nada, como me pasó a mí. ¿Y qué significa para vos este proceso de lucha? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo lo vas sintiendo esto de ir conociendo familias que te pregunten a vos, ¿no? Como ya de alguna manera ser una referencia al respecto de una cuestión muy poco divertida como lo que le pasó a Diego, ¿no? Por un lado, entristece ser un referente con estas cosas, porque vos decís, podríamos estar en tantas otras cosas, tenemos para ser como referentes y tener que serlo en una causa armada por tu hijo que te lo llevaron así, eso es dolorosísimo. Pero bueno, por un lado también te enorgullece un poco porque vos decís, vas por el camino correcto con la gente correcta y agradezco muchísimo a los que me enseñaron a ir este camino. Y nunca, nunca, nunca me voy a cansar de decir gracias, Karina, porque para mí mi referente más grande es Karina Leguizamón, que después de ahí, a través de ella, empecé a conocer muchísima más gente, como las mamás de Gatillo Fácil, ¿no? Uh-huh. Las mamás de la Marcha Nacional hoy. Uh-huh. A mí me quedó una pequeña anécdota graciosa, si se quiere, del día que fuimos al festival por Diego y Yanina, que en un momento te agarra Romina cuando te iba a sacar una foto con la remera de Diego y te dice, nosotras también nos hicimos una remera, pero en gris, porque en blanco se va a ensuciar mucho. Y como que se genera eso, se generan lazos y ayudas que de otra manera no está escrito en ningún lado cómo reaccionar a estas situaciones, más allá de la transmisión de estas cosas que se pueden ir aprendiendo, aunque cuesten, en definitiva. Sí, la verdad que sí, a veces tenemos que dispersar un poco, te reís un poco, te salís un poco de lo que es eso, ¿no? A mí lo que me levanta es decir, yo dentro de todo, una vez por semana o una vez cada 15 días, ahora debido a la situación económica, yo a mi hijo lo puedo ir a abrazar, que es como le pasa a la familia de Santi. y ves otra gente que esos hijos no vuelven más. Y eso es lo que también te levanta. Eso es lo que te obliga a salir. Porque vos decís, yo por ejemplo a Diego lo puedo ver, la familia de Santi a Santi lo puede ver, pero hay otras mamás que son las que nos enseñan y nos acompañan que ellas no ven más a sus hijos. Como Sandra, Moni, Emilia y un montón más que la verdad que se te vienen todas juntas a la cabeza y no te salen los nombres. Y para vos, Romina, ¿cómo fue ese día, ese domingo, ir allá a Morón, a Moreno, sin en realidad haber hablado con nadie? Como que cayeron, en definitiva. Sí, porque empezamos a ponerle me gusta a todas las páginas de Libertad Para. Y de ahí vimos que teníamos que acompañar esas causas porque estábamos en el mismo lugar. Y eso de que ese día también Fabiola me dijo, pensé que nadie me miraba. Y sí la miraba porque de ella copié el papelito para hacer el flyer de Santi cuando entreguemos en las marchas y la remera y un montón de cosas para poner en su página. Así que sí, se ven las páginas y de esa manera es la forma de visibilizar. Así que está muy bueno que estén, que existan esas páginas. Ahí se pueden, si quieren, Fabio, para ir despidiéndonos, acá se pueden cruzar algunas palabras entre Romy y vos y bueno... después nos despedimos, así seguís con eso que estás haciendo, que es lo necesario, digamos, ¿no? Bueno, a mí no me queda más que mandarles un abrazo enorme, pedirles que no bajen los brazos. Ya sabemos que a todos nos cuesta estar en una actividad o en otra debido a la situación en la que estamos, porque si no salimos a buscar la moneda tampoco podemos llevarle a los chicos lo que faltan, pero que siempre mantengamos el contacto. Y que otra de las cosas que uno pide es que no es que cuando se resuelvan nuestras causas y nuestros hijos estén en casa, dejar todo ahí. Porque esto va a seguir pasando. No podemos seguir mirando para otro lado. Porque quedan más chicos adentro. Y es impresionante. No nos van a alcanzar las manos, pero por lo menos intentemos hacer algo más por alguno más. Y a vos, Juli, y a las chicas que estuvieron con nosotros ese domingo, mandarles un beso enorme. Sabés lo que te quiero. A vos, a los chicos, a todos, y bueno, gracias por difundir lo que es Diego, Yanni, Santi y tantos otros chicos más. Bueno, Fabi, igualmente te mando otro abrazo y a Diego, cuando lo visites, que sepa que hay otros chicos en su misma situación y de que tarde o temprano la justicia llega, así que lo único que nos queda es seguir peleando. También agradecerle a los chicos de La Retaguardia por brindarnos el espacio, que en otros lugares ya había intentado cerca de casa y como que me dijeron que no, que si podía hablar del tema de causas armadas, pero no apuntando ni dando el nombre ni a mi sobrino ni apuntando a nadie. Así que no sé si me hubiese servido, quizás la columna de causas armadas la podía haber dado, pero preferí que no. La podés pelear, porque yo lo hice en los medios de Moreno. Yo es como que hice un apriete yo, pero la podés pelear. Sí, en Hurlingham no, me cerraron la puerta. Habrá que ir en manada, como decimos con Karina Leguizamón. Habrá que ir en manada y hacernos escuchar. Pero nunca te quedes con el no. Bueno, Fabi, muchísimas gracias por todas las recomendaciones y también por vos haber salido a pelear una vez por la causa de tu hijo, que se siguieron sumando más y no nos callamos, gracias a ver que otros están de pie. No, gracias a los que nos acompañan y a los chicos como los de La Retaguardia y un montón de medios más. Bueno, Fabio, muchas gracias por los mimos y las palabras, te queremos mucho también nosotros, te mandamos un abrazo grande y bueno, mucha fuerza y que siga la lucha y nos veremos pronto. Esperemos que sí, Juli, un beso enorme para todos, gracias por llamar. Saludos, chau. Bueno, ella fue Fabiola Aguirre, madre de Diego Chávez, con ella hemos hablado muchas veces. Acá Fer siempre me dice, decí quién es, porque claro... No estamos acostumbrados a decir quién, que siempre está Fabiola, es una de esas personas que es casi una columnista de programa, porque la tenemos cada no mucho tiempo. Pero bueno, sí, nosotros conocimos el año pasado, a partir de una actividad con la que fuimos con Abelardo Martín, un amigo que le mandamos un abrazo, a cantar unas canciones, y ahí conocimos otras causas, como la de Juan Manuel Moreno también. Y conocimos esta problemática de las causas armadas, que la verdad es que yo no la conocía. O sea, es lógico, sí, que hay un montón de personas presas que no tendrían que estarlo, pero que bueno, para nosotros fue una sorpresa, y ahí la conocimos a Fabiola, que nosotros mismos la hicimos referencia, porque para nosotros es una persona admirable por la manera de llevar a cabo esa lucha, y aparte por la manera de defender y de pelear por Diego, ¿no? ¿Sabés qué? Justamente cuando con Lorenzo entrevistamos a algunos chicos en las cárceles, a Diego, a Juan Manuel Moreno, los dos nos decían, acá está lleno de pibes presos por causas armadas. O sea, evidentemente, cuando vas a una actividad y ves varias madres, decís, bueno, evidentemente hay muchos casos. Pero cuando hablas con los chicos, evidentemente son muchos más, y quizás unos porcentajes muy altos de los chicos que están presos es por esto, ¿no? Así que evidentemente es una, no sé si vos sabés algo más al respecto de la problemática de causas armadas, de números o de... No, de números no, pero sé que existen muchas causas armadas. Y que creo que la manera de poder ver que no se está resolviendo es que no se están llevando... Tres años o esperar un juicio como el de Diego Chávez, que en realidad se lo siguen estirando, por lo que leí también, es eso de que le tiran el juicio y no se lo terminan haciendo, porque si no le tienen que dar la libertad. Claro. Porque después de 2 años, si no te lo dan, te tienen que dar la libertad. Y le ponen la fecha, pero no se lleva a cabo, y te ponen la fecha y no se lleva a cabo. Hacen lo que quieren. Y aprovechan en las causas que no hay pruebas para decir, bueno, si se hace el juicio seguramente lo vamos a tener que soltar porque no hay nada para incriminarlo. Sí, les cuesta eso, reconocer el error, porque en el caso de mi sobrino creo que los peritos también tienen un poco de falta, porque pusieron una firma donde dice que esa arma es positiva. Claro. Nos habías contado el día que nos vimos que habían hecho un Facebook, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es? Libertad para Santiago Almirón, que nos ayudó y nos armó todo Claudio Castro, que le agradezco también por habernos recibido y estar apoyándonos. Bárbaro. Bueno, después también, como desde el programa, los vamos a seguir. ¿Quieren ir con una canción? Dale, como para cortar bien, un poco. Me parece bien. Tossing away your last cigarette. Picture your finger pushing the doorbell. Picture the skull and crossbones on the doormat. Picture yourself on the streets of Laredo. Picture the Casbah, picture Japan. Picture your kid with his hand on the trigger. Picture prosthetics in Afghanistan. Picture a courthouse with no fucking laws. Picture a cat house with no fucking whores. Picture a shit house with no fucking drains. Picture a leader with no fucking brains. We'll be right back.

nos dio porque nos estábamos yendo al chino y metió la mano ahí, se sacó la plata para pasarnos y el patrullero vio esa situación y mandó a pedir un patrullero con una femenino, así que en la siguiente cuadra nos pararon y nos requisaron, maltratándonos, diciéndonos que juremos por nuestros hijos que ni comprábamos ni vendíamos droga, que si no, si ellos querían, nos podían poner un allanamiento ese mismo día a la noche. ¿Y ustedes piensan que ese episodio tiene una relación directa de alguna manera con la situación de que ustedes estén saliendo a denunciar o a pelear? Y a veces pensamos que fue una coincidencia y otras no tanto, porque el patrullero era de Morón y la causa está en Morón. Eso es lo que presté atención, y no era un patrullero de T6, que es de donde nosotros vivimos, que mayormente los conocemos. Era un patrullero exclusivamente de Morón, que quizás estaba deambulando por la zona, o pudo haber sido casualidad y no lo sé. Por las dudas ahora tengo miedo, así que fui, hice un habeas corpus preventivo que me lo recomendó la abogada, y en la fiscalía me dijeron como que, te asesoraste bien, como que cualquier persona no sabe de hacer un habeas corpus preventivo y que en realidad es algo que está en la Constitución y que cualquier persona lo puede hacer y escribir y llevar, y te lo tienen que recibir y a veces te lo rechazan. Y en cuanto a los amigos de Santiago, o capaz los pibes también del barrio, ¿cómo ves vos que ven este caso o algún otro que pueda llegar a pasar en el mismo barrio de causa armada, de gatillo fácil, como de hostigamiento, justamente a ellos, como foco de esto? Y en mi barrio en realidad hay mucha venta de droga y la mayoría está involucrado en eso, así que, o sea, o sos chorro o sos tranza, pero lo que es la amistad de él, todo el mundo quiere salir a favor en defenderlo y en ser testigo, pero lamentablemente a él lo que lo tiene atado es una prueba científica y no, digamos, testigos. No hay testigos que lo apunten ni que digan que él es mala o buena persona, sino que es la prueba científica de la pistola y nada más. No hay nada más en contra de él que eso. Que todavía sigo sin entender, como yo le digo a él, ¿quién dice que vos prestaste esa arma? ¿O quién dice que la podía haber prestado yo? ¿La puede prestar tu mamá, tu papá, tu...? ¿Por qué vos igual? Porque en un principio su hermana, la dueña del arma, también estuvo involucrada en la causa. Ella la absolvieron en diciembre, más o menos, no recuerdo bien, pero ella la absolvieron en diciembre, recién de la causa, porque era la dueña. Si no, podía haber estado detenida ella, entonces él prefirió quedarse detenido él y que ella no se haga cargo de la pistola. Claro. ¿Y buscaron acompañamiento, más allá de familias que han sufrido las mismas situaciones, en algunos organismos de derechos humanos, o han hablado con madres, con... no sé, otras instancias? Estamos yendo a CPM, que todavía no se entregó la causa, para ver cuál iba a ser su acompañamiento. El 2 de marzo, que se hace la marcha por lo de los chicos de Pergamino, vamos a ir a participar también, a ver ahí qué, digamos, que vemos o en qué ellos nos pueden ayudar, o no solo, digamos, desde la causa, sino como recomendaciones, todo lo que los demás ya saben o ya pasaron, siempre ayuda para que uno sepa por qué camino seguir, así que todo lo que sea con respecto, por más que no sea causa armada y sea un gatillo fácil o cualquier otro tipo de situación en la que esté involucrada la policía y haya todo este tipo de injusticia, nosotros lo tomamos como positivo, así que trataremos de participar para llevarnos siempre algo positivo. ¿Saben ahora cómo sigue el tema de la causa? ¿Tienen alguna noticia? Sí, ahora en realidad nos negaron lo de la pericia, que nos habían dicho que sí, sí iba a ser, y nos negaron lo de la pericia. Lo que se espera ahora es volver a presentar todas las pruebas que nosotros tengamos y que el juez lo vuelva a ver, porque encima el juez que él tenía, que era... según lo que nos contaron, era un buen juez garantista, que era Humberto Meade, justamente se jubiló en diciembre, que era el que nos estaba dando todo, es más, nos había dado lugar a la apelación de la preventiva, que a él ya se le habían dado, de volverla a estudiar, y el que vino tiró todo para atrás otra vez, así que, y nos negó la pericia del arma, así que ahora hay que presentar todo otra vez, y esperar si van a fecha de juicio, pero estamos esperando sorteo de tribunal, que tampoco está, y esperar el resultado de los celulares, que de octubre todavía no hay novedad tampoco. Bueno, Romina, para ir cerrando y despedirnos, y bueno, saber que contás con el espacio de este programa para seguir contando que cómo va el paso a paso de esta causa. Bueno, si querés decirle algo a los oyentes, a las oyentes, como para ir despidiéndonos. ¿Sobre esto? Sobre que sientas al respecto de toda esta injusticia. No sé. Que estudien, que no se dediquen a ser policías. No, eso no. ¿Eso no? Sí, eso está bien. No, que cuando vean alguna injusticia o algo, o escuchen sobre un caso, digamos, no apunten sin saber de las pruebas, porque en realidad hay miles de campanas, no solamente la que dice la policía. No siempre es lo bueno ni lo malo, ni tampoco digo que haya que toda la policía sea mala. Yo soy docente de educación especial y siempre escucho que también se quejan de los docentes, y digo, como en todos rubros, están los buenos docentes, los malos docentes, y seguramente algún policía. Hoy yo en la policía no creo, pero me hubiese gustado que sea distinta la justicia, ni en la policía, ni en los juzgados, ni en el fiscal, ni en nadie, porque ahora puedo comprobar que se compran y que la plata vale más que cualquier otra cosa. Bueno, se van a seguir en la lucha, entonces. Y sí, vamos a seguir luchando hasta el final. Así sea negativo el momento del juicio, nosotros vamos a seguir porque sabemos que hay de otras instancias para seguir peleándola. Bueno, muchas gracias desde ya por haber viajado hasta aquí, que tenés un rato largo. Espero que te hayas sentido cómoda en la entrevista. Y bueno, que se siga difundiendo, así se encuentra justicia lo más prontamente posible. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por hacer visible todo el tema de las causas armadas, que a muchos les cuesta visibilizarlo por miedo o por no hacer quedar mal a los demás. El cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena del instrumento al oído, la buena pronunciación del instrumento al oído. Yo fui marino y que en una isla de una culisa me enamoré. Yo fui marino y que en una isla de una culisa me enamoré. Y en una noche de mucha brisa y en mi palucho me la robé. Y en una noche de mucha brisa y en mi palucho me la robé. La garza prisionera no cae cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y por el que te empeñas fue, señor, su canto en prolongar. Su canto entre cadenas es canto de agonía y porque te empeña pues, señor, su canto en prolongar. Allá lejos tiene un barco y en él tiene mi amor. Allá lejos tiene un Oye, viene mi amor. Se viene peinando un crepo al pie de palo mayor. Se viene peinando un crepo, se viene peinando un crepo al pie del palo mayor. Ya te vuelvo de nuevo, hogar querido, y lejos de ti, cuánto fui desdichado. A ti vuelvo de nuevo, hogar querido, y lejos de ti, cuánto fui desdichado. Lo que puede sufrir, se lo he sufrido, y lo que puede llorar, se lo he llorado. Lo que puede sufrir, se lo he sufrido, y lo que puede llorar, se lo he llorado. Playa rueda, y ese cadáver, ¿de quién será? Ese cadáver debe ser de algún marino, y que hizo su tumba en el fondo del mar. Ese cadáver debe ser de algún marino, y que hizo su tumba en el fondo del mar. Y el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento. Estamos en el último bloque de A mí no me importa por Radio La Retaguardia. En un programa en el que tuvimos dos notas muy interesantes, las van a poder escuchar después por Radio Cut, las vamos a circular. Y en este momento vamos a hacer la difusión como solíamos hacer cuando éramos jóvenes, ¿se acuerdan? Que mandábamos al final la parte de los chivos. Bueno, vamos a pasar un chivo, pero como no lo vamos a pasar nosotros, lo va a pasar el otro integrante joven de este programa que no puede venir, pero nos manda audios, que es Abelardo Martín, que va a pasar un chivo. Este domingo, a partir de las 12 horas, domingo 24 de febrero, en defensa del 700 al 1000 San Telmo, hay una varieté callejera en apoyo de los artesanos y artesanas en conflicto. Va a haber diferentes artistas, sí, los genes del tango, Felices Pascuas, Bien de Abajo, Vago Negro, Jamaicaderos, Abelardo, Martín y Julián, amigos nuestros, por cierto. Así que los convocamos y las convocamos a todos para apoyar esta lucha que tiene que permitir que nuevamente los compañeros artesanas y artesanos puedan exponer los trabajos que con tanto amor hacen y que es un sustento para ellos y para su familia. Así que bueno, aguante la lucha y apoyar a los compañeros artesanos. Recuérdenlo, vamos todos, este 24 de febrero a partir de las 12 del mediodía. Defensa del 700 al 1000, San Telmo. Abrazos. Bueno, y siguiendo con los chivos, están buscando a Milagros Rodríguez, que viajaba de La Caldera Salta a Jujuy hace 2 días y nadie sabe nada de ella. Así que vamos a pasar el teléfono de la mamá Viviana, por si se llegan a enterar de algo. El número es 15-59-91-4371. Así que, bueno, como para ir cerrando, ¿Algo más que quieran comentar, compañeras? Acá lo dijo Romy, el 2 de marzo hay una actividad por los chicos fallecidos en la masacre de Pergamino. No tenemos la dirección, pero lo pueden buscar. Y bueno, nos despedimos. Lolo y Sando no dijeron casi nada en la última hora y me hacen sentir como que no paro de hablar. Digan algo, hola. Es que una cosa no quita la otra. Algo. Está bien, es verdad. Es verdad. Bueno, ¿Ya estamos en la hora? Quedan segundos. Sí, bueno, ya nos estamos despidiendo. Fue un gran programa. Y bueno, nos estamos reencontrando en la lucha. En un par de semanitas, ¿no? Porque el viernes que viene no tenemos programa. No. Ah, bueno, entonces nos vemos un par de semanas. Nos escuchamos. Pero va a salir un programa repetido. Bueno, vamos a elegir algún programa del año pasado o de este año para pasarlo. Y que nos escuchen igual. Hace 3 años porque no nos vencemos nunca. Somos... Esto fue... A mí no me importa. Por... Radio La Retaguardia.